Eran dos tipos requete finos. Eran dos tipos medio chiflados. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito, ya por casa, yo sé a mi abuela, adiós don Pepito, hola don Pepito, pasó usted ya por casa.